A partir de este momento, prepárate para escuchar. Prepárate para escuchar. Las 20 canciones más escuchadas, las más solicitadas durante el transcurso de la semana. Esto es Top Integración, la cima de los éxitos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Top Integración, la cima de los éxitos? Sean todos bienvenidos a nuestra radio, la radio de todos los cruceños. Hoy vamos a disfrutar de las 20 canciones más escuchadas y más solicitadas de la semana. Aquí en la 90.3 FM. Ya estamos a mediados del mes de junio. ¿Cómo se nos está yendo el año 2015 así de rápido? De aquí de 6 meses y unos cuantos días más. Chao, lo vamos a decir al año 2015. Este mes de junio es considerado como los principios épocas del invierno. Según los estudiosos o los astrólogos, como pueden llamarlos ustedes, dicen que el 23 o 24, si no me equivoco, es la noche más fría del año. Lo llaman noche de San Juan, ¿no? Pero el año pasado no ha hecho mucho frío, que digamos, ¿no? En vez de hacer frío, ha hecho calor. Esperemos que este año lo acerte, ¿no? Pero nosotros que esperamos a Dios, nosotros que esperamos a Jesús, pues para nosotros todos los días son iguales, como siempre. Así como Jesús lo dijo, ¿no? Date gracias a Dios en todo, en bueno, en lo malo. Y en este día tan especial nosotros nos encontramos felices y contentos de saber que usted nos escucha a través de la 90.3 ahí en su casita, donde sea que se encuentre. Un saludo para usted y espero que me esté haciendo la buena compañía estas dos horas que nos toca hacerte la compañía a nosotros. Y quiero también dar la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan allá en torno la radio, grupo de la radio Bolivia Real 105.0 FM. A nuestros amigos de Torno, gracias por escucharnos. Espero que lo pasen muy bien este día. Y así de esta manera nosotros queremos empezar en este día presentándote lo mejor, haciéndote la compañía de la mejor manera. Le animo a que usted pueda pues aumentarle el volumen de su radio y así puedan escuchar también sus amigos, sus amigas que están a su alrededor. Qué bueno. A ver cuántos lo van a pasar bien en este día tan maravilloso que Dios nos ha dado, tan precioso, ¿cuántos? Así que señoras y señores, damas y caballeros, amigos y amigas, póngase cómodo, aquí empezamos tu programa Top Integración, la cima de los éxitos. Bueno, lastimosamente un tema está siendo retirado de aquí en Ranking 90.3. Estamos hablando de Yulisa, después de habernos hecho la buena compañía 8 semanas consecutivas. Hoy se está haciendo retirado porque usted no lo ha pedido, no ha sido apoyado mucho por usted. Le hablo a usted, mi amigo. A usted que está ahí en su casita, le hablo a usted. Me gustaría que usted siga apoyando a su tema favorito, ¿ya? Así que Yulisa, con su tema Creemos, se está retirando hoy. Pero reemplazando a ella, está ingresando un nuevo tema que se encuentra en el puesto número 20. Quiero presentárselo así de esta manera. Él es puertorriqueño. Estamos hablando de Funky junto a Alex Zurdo con su nuevo tema, Eres mi bendición. En género, vallenato, reggaetón. Y así de esta manera nosotros queremos empezar haciéndote la buena compañía en este día. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad. Necesito de tu fuente. Y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón.

que puedes imaginar. Todo aquello que soñé para ti, hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo. Generación 2, según su tema, una nueva historia. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, comienza una nueva historia en nuestra vida. Precisamente nos hablaba así, de esta manera, Generación 12, encontrándose en el puesto número 18. ¡Qué bueno! Un saludo cordial a nuestros queridos amigos de la Radio Grupo Real Bolivia, 105.0 FM, desde allá el torno. ¿Ah? ¿Qué tal lo están pasando por allá? ¿Bien? ¿Qué tal está el clima por allá? ¿Llegó el invierno allá o no todavía? Pues de allá viene, ¿no? ¿Cómo va a llegar allá? Pues no, de allá viene el sur, de al lado de Santa Cruz. Y después, medio cansado, ya llega aquí a Montero, como alguien decía por ahí, el Camba. Bueno, vamos a seguir hacia adelante nosotros. Ahora es el momento de presentártelo, el casillero, el puesto número 17. Desde Sudamérica nos vamos a ir a Norteamérica, al ladito de Centroamérica. Así es, estamos hablando de México, la tierra mexicana, la tierra de los mariachis, de los sombreros grandes. Cuando viene la calor, pues ellos se tapan con ese, ¿no? En este puesto número 17 se encuentra. Subió. A ver, vamos a ver cuántos puestos ha subido Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara. Subió un puesto, se encontraba en el puesto 18. Hoy por hoy se encuentra en el puesto número 17. Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara nos viene a decir con su tema titulado Lo único que quiero, de su último álbum Amanece, en género balada, adoración. Top Integración, la cima de los éxitos. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Así de rápido nosotros avanzamos hacia adelante. Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara con su tema titulado Lo único que quiero, en este puesto número 17. Vamos a seguir hacia adelante. Ahora es el turno de este puesto, de este casillero número 16. Nada más y nada menos se encuentra. Se hace llamar Redimidos, pero su nombre completo no es eso, ¿no? Muchos artistas utilizan un nombre artístico, ¿no? Él se llama Willy González Cruz.